Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Ayer el juez Roberto Gallardo consideró inconstitucional en la Ciudad de Buenos Aires el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. Gallardo tomó la decisión luego de unificar los dos pedidos de amparos realizados por Miriam Breckman, María del Carmen Verdugo y Carla Lacorte y por la Asociación Civil Nace un Derecho. Por otro lado, hay que contar que excarcelaron a los hermanos Abraham Salomón, los dos jóvenes detenidos el 15 de noviembre por supuestos vínculos con el Hezbollah. La detención de Axel y Kevin se originó luego de que la DAIA recibiera supuestamente un mail de forma anónima donde denunciaba que uno de los hermanos era partidario de este partido, que es legal en el Líbano, y que allí había recibido entrenamiento militar. Para hablar sobre la resolución del juez Roberto Gallardo y sobre la excarcelación de los hermanos Salomón, estamos comunicados con Ismael Jalil, abogado e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la Correpi. Ismael, ¿cómo andás? Buen día, aquí Norman desde La Tribu. ¿Cómo andan? Buen día. Contanos primero, vamos a empezar con los hermanos Abraham Salomón, cómo tomaron esta excarcelación, que ya la detención había sido totalmente arbitraria y un papelón. Mira, yo creo que no hay que perder de vista el contexto en el que se produjo, anterioridad al G20, en la misma etapa en que se hicieron las cosas que se hicieron con los pollos adentro de una bolsa. Bueno, las payasadas a las que nos tiene acostumbrada el Ministerio de Seguridad, este gobierno en sí mismo. En este caso específico, una payasada compartida además por la DAIA, que es la que hace la denuncia primero y después la Ministra de Seguridad se suma a respaldarla, pero que tiene una característica fundamental, que puso en cautiverio y arriesgando la libertad de dos seres completamente inocentes de lo que se lo acusaba durante 22 días en un penal federal. Están jugando con fuego, lo que están haciendo es una barbaridad. Ayer quedó completamente desbaratada y demostrada la maniobra, que había empezado con una denuncia de la DAIA, diciendo que había un video que alguien había visto, o por lo menos alguien le había dicho que había visto un video donde estos chicos estaban manipulando una AK-47 de asalto, que la tenían guardada en la casa y que además formaban parte de una organización terrorista que, como vos bien explicabas, más allá de que no forman parte de ninguna organización, pero además vos bien me explicabas que Hezbollah no es ninguna organización terrorista. Pero más allá de eso, lo concreto es que durante 10 meses de tramitar una causa, se esperó al G20 para hacer un allanamiento, encontrar allí las armas viejas del bisabuelo fallecido, detenerlos con eso, pero en realidad mantenerlos presos en función del contexto de la denuncia originaria. Es decir, ha sido una burda maniobra para vender humo antes del G20, dos días después del G20, los chicos están en libertad. El problema es que hubo 22 días de alojamiento en una unidad penitenciaria para dos pibes, uno de 26 y otro de 23, que el delito que tienen es haber nacido en una familia musulmana. Además, fue en los mismos días que detuvieron a los anarquistas, a los tres anarquistas, y también que hicieron diferentes allanamientos como la cultura del barrio acá en Villa Crespo, donde los medios decían encontraron armas y al final no encontraron nada. Una de las cosas que hablaban en esta causa eran que habían pedido un kilo de helado en cuatro potes separados y para la justicia esto era raro. Eso es una causa vinculada, que fue el segundo allanamiento que se hizo por orden del juez Santa Marina de Lomas de Zamora, en la casa de un primo de estos chicos, el allanamiento. El pedido de helado sí es de la casa de los hermanos Salomón y, bueno, exime de todo comentario la ridiculez, el mamarracho que han hecho con esta causa, ¿no? Lo que, insisto, no se puede perder de vista es que yo puedo ponerle todos los calificativos que quiera. Vos podés apuntar todos los datos, si se quiere, tragicómicos que tiene el tema. Pero lo que nunca hay que perder de vista es que hubo 22 días de dos pibes inocentes metidos en un penal. No es poco, te puedo asegurar. No, sí, también pasó en la represión del 14 de diciembre que uno de los detenidos estuvo 9 meses, que era Diego Parodi, un anarquista detenido 9 meses. Los chicos del que teníamos en situación de calle, también. Como Balota y Giancarelli, también estuvieron 2 meses detenidos, sencillamente porque a Bonadío se le ocurrió que esa situación de calle significaba que se iban a fugar. Obviamente nunca pensó que iban a tener que sobreseerlo, como finalmente lo hizo la Cámara, y pedirle hasta disculpas por esa detención. Pero mientras tanto, son días y días y días y días que van pasando de gente inocente en un penal. Es una barbaridad, una barbaridad. No estamos en un Estado de Derecho, estamos viviendo bajo un Estado de excepción. ¿Cómo tomaron la decisión del juez Gallardo que dio lugar al pedido de amparo presentado por Miriam y también por María del Carmen? Y muy bien, porque ha sido una presentación que se hizo entre Correpi, el CEPRODI y Carlos Lacorte. Aspirábamos a que el juez verdaderamente impida la aplicación de esta resolución en la Ciudad de Buenos Aires. Lo logramos. Hoy nos enteramos que en Córdoba ya salió una resolución de la legislatura cordobesa. También que la provincia de Buenos Aires, está claro el conflicto interno que tiene Cambiemos porque sabe que pierde con una aplicación de una resolución de estas características. Bueno, va dando fruto la resistencia, va dando fruto la lucha. Ahora estamos preparándonos para ir a una marcha hoy, a la marcha de resistencia de las madres, en donde vamos a pedir la reapertura de la Cruz de Santiago y vamos a expresar el repudio a la resolución de la ministra Bullrich, ¿no? También el gobernador de Santa Fe, Bonfatti, que dijo que no iba a sumar a sus fuerzas a esto. Bueno, no lo sabía eso, pero ya es otra información más, claro, en el mismo criterio, ¿no? En el mismo sentido. ¿Y qué opinan de que Rodríguez Larreta dijo que igual lo iban a hacer a pesar de este llamado inconstitucional por parte del juez? Bueno, Rodríguez Larreta, si no cumple con la orden del juez, va a tener que dar cuenta por ese incumplimiento. Y a mí me parece que también está expresando esto que hace rato venimos trabajando sobre la idea que ya no son ni autoritarios ni totalitarios, que son mucho peor que eso, que disponen de un poder ilimitado, pero que esto tiene un freno con la gente en las calles, ¿no? Es decir, me parece que están provocando demasiado. Rodríguez Larreta, si dijo eso, está desafiando una decisión judicial, está desafiando una voluntad concreta expresada en ese amparo y que tiene que ver con el riesgo de vida en la que está la ciudadanía y esta resolución se aplica finalmente. Hoy el encuentro convoca, además de la marcha de la resistencia, a oponerse a esta ley. ¿Por qué, a diferencia de la ley del 2x1, no hay tanta resistencia en la calle por parte de cierto sector de la oposición, sabiendo que el 2x1 se volteó justamente por la resistencia en la calle? Mira, yo creo que son, si bien están todas en el mismo contexto, bajo un gobierno de las mismas características, de hecho es el mismo gobierno, pero me parece que esto también tiene que ver con que todo lo que se obtuvo en materia de derechos humanos, aún en la etapa anterior del gobierno kirchnerista, no se puede atribuir a ningún gobierno en especial, sino a la extensa lucha que dieron en forma masiva los organismos defensores de derechos humanos. Entonces, finalmente se torció el brazo a la negación, se torció el brazo al olvido, se torció el brazo a la impunidad, pero después de muchísimos años y un trabajo extraordinario de los organismos. En materia de lucha antirrepresiva concreta y al tema del gatillo fácil, somos muy poquitos los que venimos haciendo un esfuerzo muy grande para denunciar esta situación, y estamos en una situación concreta de puja y de tensión, donde no adquirimos todavía la masividad que sí tuvo el tema del 2x1. No obstante eso, también nos encontramos ante una realidad que dice que la mayoría del pueblo está siendo verdaderamente acicateada por medios de comunicación que están planteando el manodurismo como una salida al problema de la inseguridad. Es para recordarle a la gente, a aquellos que hoy aplauden y que a lo mejor puedan lamentarse el día de mañana por esta resolución, que el manodurismo está muy lejos de resolver los problemas que expresa el conflicto social, que en definitiva es lo que está detrás de todo esto. Si no hubiera conflicto social, no habría necesidad de estar discutiendo estas cuestiones. El conflicto social, el manodurismo no ha resuelto nada, no ha resuelto el conflicto social, no ha resuelto el problema de inseguridad, nunca. En la Argentina tuvimos el metabala de Rucau, tuvimos hacia Aldo Rico, secretario de Seguridad, tuvimos las leyes Bloomberg, y no han resuelto nada, por el contrario, todo se ha agravado. Esto tiene que ver con que se le oculta a la población de que la forma de resolver el conflicto social no es con estas medidas, sino es con otras, con las que tiendan a la justicia, a la felicidad de nuestra gente, y eso tiene que ver con el acceso al trabajo, a la cultura, a la educación, a la salud, al deporte, a la democratización de los medios de comunicación, al manejo del tiempo libre, del ocio, la participación política. Yo pongo una serie, lo pongo como una serie de cuadritos y le pido a la gente que haga una cruz completando esos cuadritos con relación a si el gobierno lo hace o no lo hace. Te vas a dar cuenta enseguida que no le queda otra más que sacar este tipo de resoluciones. Ahora bien, para sacarlo necesita la generación de consenso previo. ¿Cómo lo logra el consenso previo? Con esos otros medios hegemónicos que están todo el día machacando sobre la cabeza de nuestra gente, haciéndole creer que en realidad lo que hay que hacer es salir a matar. Que es un poco lo que resume esta resolución de la ministra Bullrich, que para mí es un mamarracho, ella y la resolución que sacó, ¿no? Pero él lo hace responsable, obviamente, al presidente de la Nación, porque este es un gobierno, el ministro o la ministra no es más que un secretario del presidente, y esta es la política de Cambiemos, y si Cambiemos vuelve a repetir o vuelve a ganar, pues entonces la amenaza de muerte ya se habrá cernido definitivamente sobre cada uno de nosotros. Sí, también está el tema de esto, de lo que quiere la gente, la población, la supuesta gente, como dice Sergio Massa, que también cierto sector de la oposición dice, para enfrentar a la derecha tenemos que derechizarnos también, que es una locura, que es mantener el discurso fascista y no enfrentarlo. Eso es oportunismo, eso es oportunismo. Yo estoy de acuerdo con que vos no podés hacer política con los principios, es decir, si vas a meter los principios por delante de todo, no podés hacer política realmente porque te quedas solo, no podés conversar con otro, no podés negociar con otro, no te podés aliar. Ahora, si los principios no sirven como límite, pues entonces ahí es donde no podés hacer nada en la vida. Los principios deben enmarcar, debe haber un límite. Y realmente manejar un discurso fascista, alentar las respuestas electorales con esos discursos, y si vos entras en eso estás violando los principios, y la verdad que prefiero perder, es así de clarito el tema, aunque me cueste la propia vida, pero sostener una vida habiendo entregado los principios por el oportunismo de decir da lo mismo el pañuelo verde que el pañuelo celeste, da lo mismo los derechos humanos que el metabala. Bueno, entonces nos estamos equivocando fiero. Por último, Ismael, consultarte sobre esta legalización del gatillo fácil en las diferentes provincias, conociendo cómo son las provincias, las policías provinciales. ¿Qué significaría esta legalización de la doctrina Chocobar en provincias como Tucumán, como en el sur del país? Como Mendoza, Córdoba. En principio esto es para las fuerzas federales de seguridad, para que sea extensiva la resolución a las fuerzas provinciales, se necesita de una manifestación muy concreta a través de una ley, un decreto, una disposición orgánica de la provincia en su jurisdicción. Pero lo cierto es que las fuerzas federales de seguridad, por ser federales, tienen participación y actividad a lo largo y a lo ancho del país. Así que es una situación bastante compleja. Yo no creo que lo vayan a poder aplicar tan fácilmente. Me parece que la propia tropa va a estar muy preocupada en la disposición a usar esta resolución. No digo que no la vaya a aplicar, digo que se va a tener que empezar a preocupar, porque de ahí a una prisión perpetua, de la nada a una prisión perpetua, hay un hilo muy delgado. Y ahora sí, por último, sabiendo que están todos los días en tribunales con causas de gatillo fácil, todo el tiempo escuchan a los policías diciendo fue en defensa propia, me intentó robar, manteniendo esa teoría que son falsas como la de Paragüita, que decían que las quisieron robar. ¿Qué sienten cuando desde el gobierno, del Estado y también de la justicia ampara estos dichos y ahora se van a poder excusar más en esto de legítima defensa? Yo creo que no van a excusarse más, yo creo que lo que van a hacer es seguir haciendo lo que vienen haciendo, como vos bien lo estabas apuntando, porque esta resolución recoge precisamente eso que vos decías, ¿no? Eso de maté en legítima defensa, maté en cumplimiento del deber, maté... Bueno, en realidad lo que están haciendo es ahora convertirlo en ley, es decir, dar la orden. Esta es la única diferencia con lo anterior. Siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo. La diferencia era que había una ley que ponía un límite. Ese límite se ha corrido y ahora lo pueden hacer incluso con apoyo legal. Me parece que eso es lo que pasa. Lo que sentimos nosotros realmente es una comprobación, lamentablemente, es una comprobación de lo que venimos sosteniendo desde un tiempo a esta parte, que no estamos viviendo en un Estado de Derecho, que el gobierno de Cambiemos ha institucionalizado sin declararlo un Estado de excepción, en donde caen todas las garantías y derechos constitucionales. Eso es un poco el resumen de todo. Ismael, gracias por la comunicación y entonces repetimos la convocatoria para hoy en Plaza de Mayo acompañando la marcha de la resistencia. Te mando un gran abrazo, gracias por llamar. Estábamos comunicados con Ismael Jalil, abogado de los hermanos Abraham Salomón, que fueron excarcelados en el día de ayer y también integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI.